Chica mística, adicta al sex. Yo te quiero complacer, dame tu número de cel. Que te quiero dar placer, mujer, dame tu número de cel. Te voy a satisfacer, vas a ver, chica mística, adicta al sex. Yo te quiero complacer, dame tu número de cel. Te voy a satisfacer, vas a ver, chica mística. Desde que te vi me pareciste interesante, la piedra preciosa que brilla como un diamante. Con esa mirada, mami, tú me enamoraste. Te tengo en la mira y uno vas a escaparte. En el club yo te veo bailando, tu mirada me está provocando. Poco a poco yo te robo la atención. Ese cuerpo que tú tienes me causa sensación. Tienes cuerpo de script de novela. Voy a darte candela. Quiero que tú seas la que prende la vela para yo sacar tu talento de fiera. Voy a darte candela. Quiero que tú seas la que quiero que tú seas la que quiero que tú. Desde que te vi me pareciste interesante. Adicta al sex. Yo te quiero complacer. Dame tu número de cel. Te voy a satisfacer. Vas a ver, chica mística. Tú no eres de aquí, tú eres de otro planeta. Mi chica ideal eres mi chica perfecta. Mente ejecutiva con instinto de coqueta. Quiero que sea mía toda la noche completa. Porque tú a mí me calienta. Y un beso de tu boca mi fuego alimenta. Tengo para darte toda la herramienta. No lo pienses más, mami, quítate las prendas. Porque tú a mí me calienta. Y un beso de tu boca mi fuego alimenta. Tengo para darte toda la herramienta. No lo pienses más, mami, quítate las prendas. Picture you and me. In my hotel suite, all night long, mysterious girl. Dame tu número de cel. Que te quiero dar placer, mujer, dame tu número de cel. Te voy a satisfacer. Let's go. Chica mística, adicta al sex. Yo te quiero complacer, dame tu número de cel. Te voy a satisfacer, vas a ver, chica mística. ¿Quién? El que no se imaginaban, Jay-Z Gatra, el enigma. Cada día evolucionando mi estilo, y esta vez en colaboración con Villano. Ya lo saben, Hood Music Inc., Royalty Music, en la zona del desastre. Chica mística.